necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos a todos y todas las oyentes del primer cadenazo radiofónico ibérico de radios libres y comunitarias. Os habla el pájaro observador desde un rincón salvaje de algún bosque de Cantabria. A continuación os traemos una versión reducida de nuestro próximo programa que se emitirá el jueves 14 en iVoox y en YouTube y sonará en Radio Almaina, la radio libre de Granada, mañana sábado a las 5 de la tarde en el 88.5 de la FM. ¡Buen vuelo! Esta semana hemos decidido seguir hablando del tema que más preocupa y que recorre las conversaciones diarias, el bichejo, ¿no? El coronavirus. No vamos a hablar directamente de la enfermedad, sino de sus consecuencias en algunos sectores de la población, los sectores más olvidados, invisibilizados y explotados. Lo hemos decidido así porque nuestro compromiso siempre ha sido poner la lupa allí donde los demás medios no hacen. Intentar llegar y dar voz a quienes están más aislados, a quienes tienen mucho que decir, pero no se les da espacio. Por ello, comenzaremos con Lamine, una persona que habla en nombre de la colectiva de trabajadores africanos. Por teléfono, nuestro compa Toño tendrá una interesante conversación con él. Esto entronca en gran medida con el hecho de que el pasado miércoles, si no me equivoco, se liberarán a los cuatro últimos compañeros del CIE de Algeciras, por lo que los centros de internamiento de extranjeros, esos centros, esas cárceles infames para retener a las personas migrantes hasta ejecutar su evolución, han quedado ahora mismo vacíos por completo. Es una decisión temporal, por supuesto, porque el sistema requiere ahora mismo de mano de obra barata, esclava, para hacer la temporada de diferentes cultivos por toda España. Queremos, en cualquier caso, que la entrevista sea un homenaje a todos ellos y todas ellas. También vienen de otros países los invitados de la segunda entrevista que os traemos. La diferencia fundamental es que son menores de edad. Hablamos de los mal llamados menas, que nosotros preferimos llamar futuro, el futuro de nuestros barrios y nuestras cooperativas. En este caso será Eva la encargada de establecer contacto por teléfono con ellos, que será con un piso tutelado en Gijón. A continuación nos acompañará en el Nido Ninfa, portavoz de Afemtras, un colectivo de trabajadoras sexuales que nos contará cómo están viviendo la situación actual desde su colectivo, ¿no? Normalmente sufren de una exposición y unas condiciones muy complicadas que seguramente se han visto agravadas por el nuevo escenario. Así que desde el pájaro damos voz a un sector de la población muchas veces ignorado, pero queremos escuchar su testimonio y lo que nos quieran contar. En otro orden de cosas, acercándonos un poco más a Cantabria, contaremos en el programa con el abogado de la Asamblea Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión. Contactamos con ellos porque hoy, más que nunca, es importante defenderse de un marco legal cada vez más restrictivo y arbitrario. Libres nace para la defensa, la promoción y la construcción de un verdadero marco de libertades colectivas e individuales. Así que, por mi parte, nada más, os dejo con las entrevistas, que a cada cual será más interesante. ¡Buen vuelo! ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dice la canción, pero a mí nadie me lo ha robado. Se lo di yo encerrado en mi casa, aunque sufra migrañas. Con mi grano de arena construyo la montaña. ¿Cuántas diferencias ahora se pueden ver? Los balcones ya no sirven solamente para atender. Resulta que la gente ha empezado a comprender la importancia de esas calles que pisábamos ayer. La importancia de amigos con los que siempre estar, esos abrazos como abrigos cuando no puedes más. Las tardes en el parque, oírte oler el mar, cuántas cosas añoramos echando la vista atrás, pero otra. Buenos días, Lamine, y bienvenido al Nido del Pájaro Observador. Queríamos empezar preguntándoos qué es la colectiva de trabajadores africanos. Sí, hombre, nosotros han surgido los colectivos africanos para aquí, sobre todo en Huelva, aparte de Lepe, que tuvimos aquí desde 2014-15 por ahí. Entonces lo surgimos porque habíamos visto aquí entre el chabolismo, la inmigración para esa parte de Andalucía está muy mal estado, es un condición que no es de derechos humanos, es una condición de los trabajadores, condiciones de los jóvenes que están viviendo para acá, está casi no está considerado al parte de la sociedad, que fuera como otra parte de la sociedad. Entonces nosotros hemos sentado para decir que esa manera que estamos, hay muchas asociaciones también aquí de, que llegan y traen lo que traen, pero no hacen nuestras necesidades. Hay mucha gente que está ganando de España hoy, día de hoy, está ganando de nuestro, pidiendo ayuda de todos lados para que nos da nuestras necesidades, lo que son los módulos de los trabajadores que llevamos pidiéndola muchos años, llevamos a España casi 20 años, ninguno no nos hace nada. Entonces, lo hemos dicho que queremos a un colectivo de africanos de España para aquí, que por lo menos nosotros mismos podríamos ser encargados a nuestras necesidades para poder, no todo, pero lo mínimo que necesitamos para poder hacerla como lo estamos pidiendo. Por eso lo hemos surgido. ¿Cómo ha afectado realmente el coronavirus a los trabajadores africanos? Nosotros nos ha afectado muchísimo porque todos los años aquí venimos a trabajar con la mayoría cantidad de personas para coger la fruta. Encima lo que estamos viviendo aquí también, incluso nosotros, y casi todos tenemos trabajo. Pero este año cuando ha llegado el coronavirus, los jefes que tenían 200 personas o 1.200 personas ya han podido coger nada más que 1.000. Los otros 1.000 se tienen que quedar en casa. Entonces nos ha afectado mucho y además los jefes que tienen que llevar los 100 personas que tiene, antes llevaba un autobús de 45 personas, ahora tiene que llevar por lo menos 10 mínimo a 100 metros de plazo y tiene que pegar dos viajes y muchas empresas no han podido a coger su fruta a su tiempo, ha perdido su fruta ni puede ganar lo que él ha gastado este año a sus frutos. Nos ha afectado a la gente que, inmigrantes que están aquí, tienen papeles y no tenemos paro. Ya no tenemos paro, ya no estamos parados y no podemos cobrar ninguna ayuda a ninguna manera si no tenemos la cotización completada. Y esos dos meses, tres meses, quién sabe a dónde va a llegar y no podemos cobrar nada. Nos ha afectado eso. Y la gente joven que están para aquí, que no tengo papeles, que trabajaba con los jefes, que le daría ofrecía trabajo para trabajar para semanal, para ganar su pan de día, de pan de su casa, ahora no puede trabajar y todo el mundo estamos en casa. ¿Cuáles serían las demandas concretas que habéis planteado en la colectiva? Sí. La demanda que nosotros hemos planteado es para los módulos de los trabajadores ya, para toda la provincia que tenga Chabula y parte de Andalucía. Y fuera de Andalucía y donde sea que estemos ahí, para que nosotros hacemos campaña a toda España cada temporada, cada periodo. Entonces, a eso módulo no estamos viviendo, no tenemos las condiciones ahí. Entonces, esa es nuestra iniciativa, era para prepararnos ya para lugares limpios y dignos cuando estemos y donde vamos a estar, para que podamos entrar en frío, que sea calor, que tengamos lugares donde podríamos estar bien. Ese es uno de los iniciativas. El segundo, el tema de regularización, que por favor, el gobierno de España y toda España, que por favor, que esa gente necesita esos papeles, ese necesita esa residencia, esa gente necesita a trabajar para levantar a España, para irnos todo el mundo juntos. Ese mensaje que damos a todo el gobierno de España. Necesitamos eso. Sin eso no podríamos hacer nada. Y vamos a estar ahí usando a nosotros a todo el día del día. Es que no podríamos hacer nada. Mucho que vamos a hablar, mucho que nos van a llamar, mucho que nos van a entrevistar. Eso tiene que ser ya, pero lo necesitamos. Os pedimos, por favor, todos los inmigrantes de España, lo necesitamos eso. Si te queda cualquier cosa que decir o cualquier comentario. Bueno, lo que yo quería pedir, porque a mí me hace sentir feliz en directo que puede defender lo que nuestra necesidad, lo que puedes hablarlo y puedes sentirlo, y lo estoy viviendo. Y quería pedir un minuto de silencio, si me acepta, para todos mis hermanos que han muerto en el mar para llegando aquí para vivir una vida mejor. Para ellos no ha podido llegar y nosotros estamos viviendo. Algunos están felices, algunos no están felices. No sé, que estamos nosotros aquí para ellos, que a conseguir la ilusión que tenía esos. Quería que lo hagamos un minuto de silencio a todos aquellos que han muerto ahí. Por favor. Claro. Ah, está claro. Bueno, pues este ha sido el minuto de silencio por... Vale, pues muchas gracias. Que lo que vaya a incluir, que por favor necesitamos la ayuda de España, necesitamos la ayuda del gobierno de España, necesitamos la ayuda del rey, el Pedro Sánchez, necesitamos la ayuda de el alcalde de los pueblos, para que todo sepa, todo sabe la condición que estamos viviendo aquí, que necesitamos su ayuda, que estamos aquí, que haga algo por nosotros. O pidamos a toda España que esa gente necesita ayuda. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Lamín. Y bueno, en la medida que desde el Pájaro Observador podamos hacer de altavoz, para eso sí. Estamos. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú trabajas en el ámbito de estos chavales que se ha decidido llamar MENAS. Sí, bueno, como ya sabréis, ¿no? MENAS es el acrónimo de menores no acompañados, y aunque esta definición no englobe a todos como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños procedentes de países americanos serían MENAS como definición, si llegan solos a este país deberían serlo, ¿no? Pero no se les trata como tal. De hecho, suelen residir en centros con otros niños españoles. Uh-huh. Cuando se piensa en MENAS, ¿no? El imaginario social, pues nos imaginamos niños del Magreb, de África subsahariana o de países del sur de Asia, y lo cierto es que, bueno, el procedimiento no es el mismo porque no se sabe por qué, pero se le meten a centros exclusivos solo para MENAS. Por lo tanto, es un concepto jurídico que se ha utilizado para diferenciar y para deshumanizar en muchos casos hasta en niñas, ¿no? Sí. Además, como mencionaba, en la esfera pública, pues muchas veces es sinónimo de criminalización, no hay más que ver las noticias. O sea, hay una diferencia bastante clara. Sí, hablando un poco en esto de la criminalización, hemos comentado el artículo en el que salía un ejemplo de denuncia totalmente redactado, encima como bastante con bastantes detalles. Y bueno, ¿es cierto que se ha mandado este modelo a todos los centros? Sí, se ha mandado el modelo a todos los centros y las educadoras lo hemos recibido también. Sí, tú lo has recibido, tú lo has leído, y como educadora, ¿cómo te ha hecho sentir este ejemplo? Sí, bueno, lo primero, os animo a todos a que leáis el artículo de Eduardo Romero, del Salto Diario, porque refleja bastante bien cuál es la situación, ¿no? O sea, es que yo no lo podría describir mejor. Y bueno, ¿cómo me siento personalmente yo al respecto? La consejería manda dos documentos, ¿no? Que uno de ellos es el procedimiento, se llama así, procedimiento de actuación ante las fugas de los y las menores que están en situación de alarma que exhiban comportamientos disruptivos. O sea, ya el título lo dice todo, ¿no? El caso es que en este procedimiento se describe un poco el protocolo que habría que utilizar, ¿no? Entonces, si los chavales salen de casa durante el estado de alarma, dicen que inmediatamente hay que poner una fuga, que significa que hay que denunciar, enviar una denuncia a la policía, y no solo a la policía, sino a la Fiscalía de Menores. Dicha denuncia hay que justificarla. Hay que demostrar, además, que ha habido un delito de atentado contra el personal educativo. Y para ello te mandan el segundo documento. El segundo documento es la denuncia, como tú bien decías, ya escrita, para agilizar los trámites y supongo que también para dar razones con argumentos para la Fiscalía, ¿no? Como dice Eduardo en el artículo, este protocolo de actuación también presiona a las educadoras a recoger evidencias del delito de atentado que hay que denunciar, del delito de atentado. O sea, la denuncia la tienes que poner sí o sí, si el menor sale de centro. Y la tienes que poner por ciertos motivos que ya te vienen dados, supongo que para que sea razón suficiente para encerrarlos, supongo. ¿Por qué? Porque cuando tú envías esta denuncia, el fiscal valora la situación y tiene el poder de iniciar un procedimiento para formalizar su ingreso en un centro de menores cerrado. si es mayor de 14 años y si es está entre 12 y 14 en un centro que se llama de socialización. Pero vamos, cárceles de menores, lo mismo me da, las dos cosas. Y además, esto puede repercutir negativamente también a la hora, por ejemplo, de renovar un permiso de residencia cuando se haya cumplido la mayoría de edad, ya que muchos casos en estos centros cerrados no se renuevan. O sea, que están jugando con eso, ¿no? Juegan con el miedo. Además, en este procedimiento que envía la Fiscalía, la primera frase, que es horrible, dice textualmente: la entidad pública es el representante legal de los menores tutelados y deberíamos ejercer su guarda con la diligencia de un buen padre de familia. No voy a entrar a analizar la frase, pero es bastante patriarcal. Pero sí hay algo que tiene razón, ¿no? Que es la entidad pública es el representante legal de los menores tutelados y, por tanto, debería de proteger a esa gente que tiene bajo tutela. Lo que no puede ser es que se está aprovechando esta situación de excepcionalidad jurídica para amenazar a estos chavales. No solo no se les protege, sino que se les amenaza, ¿no? Y la pregunta es, ¿las madres o los padres del Estado español permitirían esto para sus propios hijos? ¿Permitirían que les encerraran en un centro de menores? ¿Por qué normalizamos ciertas situaciones de ciertos contextos y otras nos parecerían impensables, ¿no? Porque en centros de menores sí y en familias no. O sea, hay una diferenciación muy clara, hay sesgos discriminatorios. Y yo creo que eso no se puede permitir porque un niño es un niño, independientemente de quién lo tutele o quién no. ¿No? O sea, lo que está claro es que un estado de alarma no puede servir para coartar derechos a nadie, como ya estamos viendo que sé que está pasando, pero ya menos todavía los niños y las niñas. Reír por reír, reír más que ayer. Y hay que reír por reír, reír porque sí. Y hay que reír por reír, reír a placer. Y hay que reír por reír, reír por joder. Reír a conciencia. Buenos días, estamos con Ninfa de la Asociación AFEMTRAS, Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales. ¿Nos podrías contar un poco qué es la Asociación AFEMTRAS? La Asociación AFEMTRAS somos un grupo de mujeres que ejercemos la prostitución en la calle, el ejercicio de la prostitución en la calle en el polígono Villaverde. Nuestra agrupación está conformada por mujeres cis, mujeres trans. ¿Nos puedes poner en el contexto de las trabajadoras sexuales en Madrid antes del confinamiento? Pues nuestra asociación surgió como una respuesta a la ley Mordaza en el 2015. Muchas veníamos trabajando de distintos sitios de la ciudad y como conocíamos de antemano que existía pues el polígono de Villaverde desde hace más de 20 años atrás, pues cuando nos la cerraron la Casa de Campo fue el sitio donde nosotras acudimos pues como primera opción para poder trabajar, porque fue imposible por el cierre. De hecho, en la Comunidad de Madrid fue la primera ciudad que implantó una normativa municipal donde se prohibía el ejercicio de la prostitución. Entonces, se nos hizo a muchas mujeres imposible trabajar allí, teníamos que irnos a espacios más lejos, más inseguros y todo eso. El problema que teníamos allí era que siempre veíamos a la policía que hacían sus controles de alcoholemia y hostigamientos, porque estas cosas siempre es una dinámica. Y pues fue en el 2015 cuando se implantó la ley Mordaza, ahí fue que mis compañeras que ya venían siendo hostigadas de muchos sitios y todo ello, y porque la ley de extranjería igual ha sido un instrumento para las trabajadoras sexuales, pues dijeron, pues tenemos que hacer algo, tenemos que reunirnos, tenemos que asociarnos, tenemos que organizarnos y decir ya basta y denunciar mucha de la violencia que estábamos recibiendo, sobre todo con la ley Mordaza. Entendemos que en la actual situación de confinamiento, toda esta situación que nos explicas, Ninfa, habrá sido mucho más complicada. ¿Nos podrías contar qué ha supuesto? Ahora poco que comenzó, eran los días de marzo, nosotras veníamos porque habíamos sentido un recrudecimiento de esta ley Mordaza. Lo veníamos viendo y ya veníamos precarias. Nuestra situación ya la veníamos y ahí está regresada, pero como siempre pensamos de que, a ver, esto a veces son por jornadas, ¿no? Por olas. Creíamos que al ser pasajeros, qué sé yo, los siguientes días posteriores íbamos a poder tener un poco de respiro, y mira, nos llegó el confinamiento, o sea que nosotras ya llegamos precarizadas, al confinamiento ya llegamos precarizadas. Y una de las cosas fue precisamente que nosotras dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, tenemos que hacer algo, porque ya también se había anunciado de que se iba a retirar la circulación de las calles, ¿no? Y nosotras que somos putas callejeras, pues dijimos, aquí tenemos que hacer algo, y así fue como nació la idea de un crowdfunding, el primer crowdfunding que lo hicimos y que participamos como AFETRA junto con otros colectivos de trabajadoras sexuales autoorganizadas en todo el territorio español. ¿Existe algo así como una tabla reivindicativa, una serie de demandas concretas a la sociedad y al gobierno? Pues una de las cosas que nosotras reivindicamos y estamos con otros colectivos hablando es, por ejemplo, la renta mínima. Que nosotras seamos partícipes de la renta mínima, porque ahora mismo somos, si antes ya teníamos la vulnerabilidad encima, pues ahora esta vulnerabilidad se ha vuelto más patente, ¿no? O sea, más latente y está allí. Entonces, nosotras queremos también esas ayudas, porque si hay algo que sabemos de que la patronal, por ejemplo, que dirige todo esto, la patronal, por ejemplo, la prostitución, va a tener ayudas del gobierno. Pero sin embargo, las trabajadoras, las que ponen el cuerpo, parece que estamos invisibilizadas, no contamos. Entonces creemos de que debemos tener participación de esa renta mínima las trabajadoras. Una de las cosas que también nosotras reivindicamos es la regularización. Estamos también trabajando con los colectivos migrantes, porque a nosotras las trabajadoras sexuales también nos toca la cosa migrante. Y pasa igual para las mujeres que están en el servicio doméstico. Hoy en día muchas mujeres están siendo explotadas en el servicio doméstico, y como no tienen regularizada su situación, también están allí soportando explotación. Son reivindicaciones que nosotras tenemos. Otra de las cosas que nosotras también pedimos es la derogación de la ley Mordaza, la derogación de la ley de extranjería, que cada día que nos machacan y que sirve simplemente para aumentar y para proliferar las mafias que dicen combatir. Muy bien, Ninfa, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por habernos dado este espacio, por habernos dado estos minutos de conversación, y muchas gracias, muy agradecida. Somos un árbol que medra hacia el sol, sin pedir permiso a nadie. Somos el lobo que a lucha diario protegido en el monte. Y pues somos la tierra que aguarda la grana que germinará cualquier día. Paz hacemos libres, y que no venga nadie. Decimos cuál es el camino. Hola. Bueno, hemos comentado ahora que íbamos a hablar con una de las personas que estáis en lo que es la Asociación Libres Cantabria, y te queríamos pedir si nos podías comentar así un poco cuál es esto de los carteles que han aparecido o que aparecieron en su momento en los supermercados o en ciertas tiendas de Colindres. Estaban en todos los establecimientos, ya tenemos el supermercado solo, que no, la tienda del pan, la tienda de la frutería, etcétera, de unos carteles en los que se decía expresamente, este establecimiento tiene orden de comunicar a la policía local datos de todas las personas que acudan a comprar acompañadas, o que acudan más de lo imprescindible, o que realicen compras innecesarias, con el ánimo de esquivar el confinamiento, decía. Lo primero que nos planteamos es, ¿esto qué es? Esto es, porque no es ningún acto administrativo, no es ningún bando, es que es una advertencia, un aviso, y por eso simplemente ya es nulo, absolutamente. Pero es que además, por su contenido, lo que hacía es obligar a los titulares de estos establecimientos o sus dependientes, les obligaba a denunciar a sus vecinos por una supuesta comisión de unas infracciones administrativas, cosa que es absolutamente ilegal. Sí que tenemos los ciudadanos la obligación de denunciar a otras personas cuando tenemos conocimiento de la comisión de un delito, de una infracción penal, pero no de una infracción administrativa. Uh-huh. Y por esto, que es una, desde luego, es un acto absolutamente inquisitorial. También se puede decir, bueno, es que no es denunciar. Lo que dice textualmente es facilitar los datos de esas personas. Pero es que, claro, es que aquí chocamos con la ley orgánica de protección de datos. Uh-huh. Formulamos el correspondiente recurso, parándonos en este caso en el artículo 22.2 de la ley orgánica de protección de datos, y no se ha resuelto. Es verdad que la administración encuentra en términos de recursos paralizada, pero sí que de hecho se retiraron todos los carteles. Hemos tenido información también de que había carteles colocados en Ampuero de la misma condición y que también fueron retirados. O sea que, bueno, con esto nos quedamos por satisfechos, sí. Por lo menos tener el aviso de que la policía no se extralimite en aras de nuestra seguridad en limitaciones a los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y bueno, tratando un poco así el mismo tema de las propuestas de sanción, ya llevamos casi 1 millón de ellas y entonces queríamos aprovechar para preguntarte, ¿hay algún fundamento para poder recurrir estas sanciones o estas propuestas? Sí. Bueno, se dice fácil, ¿eh? Casi 1 millón. Uh-huh. Se dice fácil, parece que habría que estudiar un poquitín ya simplemente por la cantidad de que se está produciendo una extralimitación de funciones. Pero bueno, en cuanto al fundamento para los posibles recursos, hay dos teorías. Hay una primera teoría que tiene, yo creo, a mi entender, menos fundamento. Es una teoría que dice que el primer Real Decreto del Estado de Alarma, que es el 463/2020, en ese primer decreto sigue limitando las sucesivas prórrogas la libre circulación de personas. Y se dice que esto es un derecho personal, un derecho fundamental, perdón, y que entonces un Estado de Alarma no puede limitar derechos fundamentales. Que tendría que aplicarse el estado de excepción. Yo uh-huh. creo que tiene bastante más fundamento la segunda teoría, que es la que ha expuesto y que ha tenido bastante repercusión pública la abogacía del Estado. Uh-huh. La abogacía del Estado lo que dice es que ese primer decreto del estado de alarma, el 463/2020, remite en cuanto a las sanciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que llamábamos la ley Mordaza y seguimos llamando sí. la ley Mordaza, y remite sin ninguna excepción, sin ninguna especificación y sin añadir absolutamente nada. Íntegramente dice, se aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasa? Que en la Ley de Seguridad Ciudadana no se regula el confinamiento ni tampoco la infracción del confinamiento. Y añado que para que se produzca una sanción tiene que estar tipificado expresamente en la ley. No cabe en generalidades decir, bueno, pero está implícito. No, no. En el derecho sancionador tiene que estar especificada la sanción. Y no lo está. Entonces, por eso solamente se podría sancionar a quien se salte del confinamiento, los agentes le dicen que se vuelva para casa y se niega. A esa negativa sí, porque esa negativa sí está contemplada en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vale. Bueno, observadores, observadoras, hasta aquí la primicia del pájaro observador para este primer cadenazo radiofónico ibérico. Si os ha gustado y queréis conocer más a fondo sobre nuestra humilde contribución a la resistencia política y social frente a los medios de comunicación capitalistas del Estado español, desde Cantabria, pero también con la lupa sobre otros lugares del planeta, no tenéis más que buscarnos en las redes sociales y en iVoox y YouTube como El Pájaro Observador. Y nada, de Cantabria el cadenazo vuela hasta Barcelona. Os dejamos con los compañeros de Radio Contrabanda, una radio libre no comercial, asamblearia y autogestionada que emite en las ondas de Barcelona nada menos que desde enero de 1991. Ánimo, salud y resistencia. Un abrazo del pájaro observador.